Sí, vale. Bueno, estamos aquí en los pasillos de Casa de Gobierno, en el tercer piso de Casa de Gobierno, y acá se está desarrollando una manifestación ruidosa frente al despacho del ministro Franco. Son trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Rentas que vinieron a manifestarse así, de manera espontánea, frente al despacho del ministro Ernesto Franco, porque están diciendo que le han rebajado los sueldos cerca de un 15%. La verdad que nos llamó un poco la atención esta manifestación, que no hay ningún otro medio cubriendo este momento que está pasando aquí en el tercer piso de Casa de Gobierno. Nos acercamos hasta este lugar y son cerca de unos, más o menos unos 40 trabajadores y trabajadoras que están todos amuchados en los pasillos del tercer piso de Casa de Gobierno, reclamando esto que parece algo increíble que esté pasando. Vamos a ver si podemos hablar con... Un minuto. Bueno, no querés. Está bien, perfecto. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los trabajadores. Un minuto, vení, por favor. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contame cuál es tu nombre y cuál es el reclamo que están haciendo. Mi nombre es Diego. Bueno, el reclamo es, de una forma arbitraria, nos han reducido un 15% de nuestro salario y, bueno, nos anoticiamos ayer de esta medida. Le han reducido el salario, ese es el reclamo. Exactamente. ¿Le dijeron por qué? No, todavía no tuvimos respuesta a lo que venimos a buscar. Esa es la respuesta. ¿Ustedes se enteraron de este descuento de salario cuando recibieron el recibo? ¿Se enteraron que va a ser el próximo mes? ¿Qué le dijeron? No, recibimos la notificación en nuestro organismo el día de ayer y, bueno, lo que venimos es a buscar respuesta, nada más. ¿Qué le justifican para descontarle el sueldo cuando a los estatales se le está aumentando el sueldo a través de paritaria, por ejemplo? No, es que eso es lo que venimos a buscar. Esa es la respuesta que venimos a buscar. ¿Cuál fue la medida? ¿El por qué, más que nada? La verdad que es llamativo que esté pasando esto en un momento complicado para los bolsillos de los trabajadores, que aparte de la inflación y todo, se le descuente el sueldo, se le rebaje. Sí, por eso es lo que nosotros venimos... No es un... Esto es un derecho adquirido que hace muchos años lo tenemos. Y bueno, en un periodo inflacionario como tenemos, que nos reduzcan en un 15% nuestro sueldo, nos parece una medida muy arbitraria. Sí, decime tu nombre. Mi nombre, Gustavo. Además quiero agregar de que siempre en palabras del gobernador estuvo que los sueldos acompañaran la inflación. Evidentemente, o el ministerio no se ha enterado de esta política que tiene nuestro gobierno y nos reduce el sueldo a nosotros. La verdad que es rarísimo, uno no puede entender esta situación. No, realmente no. Ya te digo, el espíritu del gobernador, el gobierno siempre fue acompañar la inflación. Se jacta el gobierno de dar empleo y de que los sueldos acompañen la inflación. Y en este caso, tal vez el ministerio no esté enterado de cuál sea la política respecto a los salarios y nos reducen el sueldo en un 15%. ¿Son todos trabajadores de renta? Todos trabajadores de renta. ¿Y por qué está puntual este sector solamente? No, es lo que venimos a buscar respuesta, no nos atienden, bien. Nos quieren hacer, o sea, a ver, la idea es que se nombre el delegado, pero el sueldo se nos baja a todos los empleados. Entonces queremos que nos explique a todos el por qué. Estamos por respuesta. Espero que el gobernador, siguiendo su política de salario, de acompañar la inflación, de que no se reduzca el sueldo, le avise a nuestro benemérito ministro de que está haciendo lo contrario lo que es la política del gobierno. Bien, rentas depende de Hacienda. Depende del Ministerio de Hacienda. Pero a los empleados del Ministerio de Hacienda o a los funcionarios, ¿le rebajaron esto? Teóricamente a nosotros, que somos los empleados. Solamente la dirección. Solamente trabajadores. Solamente trabajadores. A ver, lo vemos en una medida injusta, obviamente, porque evidentemente esta medida del ministro va en contra de lo que el gobierno o nuestro compañero Cilioto siempre dice, debemos acompañar el sueldo que acompaña la inflación. Por eso... La cláusula gatillo que sí, se han implementado. No es extraño. Nos vamos a quedar esperando una respuesta y que se revierta la medida desde ya. Que se revierta la medida. Eso es lo que estamos luchando. Muchas gracias. Muy bien, buen día. Bueno, ahí escuchamos, Pali, y también le cuento a la audiencia. Yo estoy entre medio de los manifestantes en un pasillo de 2 metros de ancho por cerca de 10 metros de largo. Ahora me estoy alejando un poquito del lugar para ver si podemos escucharnos un poco mejor, pero ese es el reclamo que están haciendo los trabajadores de rentas de la provincia, reclamándole directamente frente al despacho del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, este descuento de un 15% en el sueldo. La verdad que sí, parece, llama muchísimo la atención. Parece que le han quitado un adicional, Mauro. ¿Cómo, Pali? Parece que le habrían, o por lo que cuentan ellos, sí, un adicional que cobrarían empleados de rentas. Da la sensación esa. Y, claro, más por bueno, el porcentaje, porque el 15% es siempre ese número el que figura en los adicionales. Claro, igualmente es una reducción de sueldo. Sí, más vale. Claro. Sí, lo vienen cobrando bueno, hace un montón. Eso es lo que están reclamando en este lugar. Van a ver si los pueden, si lo van a recibir. Nosotros ahora nos alejamos un poquito de la manifestación. Imagínense que es un pasillo muy finito donde hay casi 50 personas y están todos y todas esperando poder recibir una respuesta. Lo que vienen a buscar son respuestas a esto que ellos se enteraron de este descuento. Hay que ver si es un adicional, tiene que ver mucho, la verdad que llama muchísimo la atención pensando en la política salarial que tiene el gobierno provincial de acompañar la inflación. Ayer un poco lo decía el gobernador, pero también en cada una de las reuniones paritarias se arreglan o se deciden en las reuniones paritarias ir acompañando la inflación, que los sueldos no pierdan, pero si hay un descuento de un 15% de sueldo a un sector, es que ese sector va a empezar a perder. Por eso la verdad que es llamativo el reclamo, y por supuesto es que es ruidoso, y claro, van a esperar si los pueden atender. Mientras tanto, esto pasa ahora en la Casa de Gobierno. Bueno, Mauro, sí, pero no está confirmado lo que estoy diciendo, de que sea un adicional, pero es lo más probable, porque el sueldo no lo pueden tocar. Digo, el sueldo básico que cobran los estatales, eso no se puede tocar, pero un adicional por alguna tarea que viene haciendo el personal de la Dirección de Rentas es arbitrario también, y bueno, se ve que habrían metido mano ahí. Pero bueno, habrá que esperar explicaciones oficiales, que seguramente las habrá. Vamos a ver, nos vamos a quedar un ratito a ver si hay alguna respuesta para los trabajadores y le informamos, por supuesto. Claro, bueno, bien, Mauro, excelente desde allá, desde Casa de Gobierno. Hasta luego.